Bien, comenzamos. Comencemos. Y 3, 2, 1. 3, 2, 1. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín en su edición 55, la 55ª, y donde seguimos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que se nos acabe la vida. Y el señor Spider-Games, pues yo le voy a hacer una pregunta aquí muy importante. ¿Tu esposa sabe que tú grabas un podcast de Spider-Man conmigo o es completo totalmente a sus espaldas? Porque a veces siento que soy tu amante, no tu compañero de podcast. No, sí sabe. Sí, ¿ella aprueba esa relación abierta? Pues no, no, pero pues ya que... ¿Cómo puede aprobar algo así? Okay, el amor entre podcasters es eterno. Sí, amigos, si se preguntan, si se preguntan por qué me interesa tanto eso, porque cada vez que vamos a acordar un horario, es bueno, pero aprovechemos que mi esposa no está, básicamente. Pero bueno, ahí la introducción. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Oye, ¿y qué dice la tuya al respecto? No le importa. Ahí está en la otra habitación viendo TikTok. Muy bien. Somos un par de parejas muy curiosos. Muy bien, amigos, estamos aún en los 80, para ser muy precisos, en el 88 aún. Esto se mueve a un paso un poco glacial, pero ¿qué se le va a hacer? Y fundamentalmente acá vamos a estar hablando de un par de eventos, uno muy pequeñito de verdad y otro medio fastidioso que de hecho ya se metió en el programa pasado. Es Warzone y la guerra evolucionaria, y para que además se diviertan aún más, creo que los últimos dos números de espectáculo a ninguno de los dos lo terminó de leer. Entonces ahí vemos cómo le hacemos, si lo dejamos hasta el final o si lo cortamos, pero en teoría iríamos desde el espectáculo al 143 al 145, Web of Spider-Man del 44 al 45, el cuarto anual de Web of Spider-Man, el octavo anual de Spectacular Spider-Man y créanlo ustedes o no, el increíble Hulk 349, porque tenemos un crossover, o mejor dicho, un evento de dos partes entre Web of Spider-Man e Incredible Hulk, ambos escritos por el señor Peter David, con el eventito llamado Warzone. ¿Qué tal? Qué interesante. ¿Qué te parecieron estos números, amigos? En líneas generales. En líneas generales, yo creo que podemos haber brincado todo esto y nada hubiera pasado. Todos hubiéramos sido felices. Dormiríamos más. No, no te creas, tiene algunas cosillas interesantes. Leí el anual de Spectacular y esperando encontrar un carbón o algo así, y encontré algo de cobre. Sí, no puede precisamente diamante, pero bueno. Sí. Digamos que si me toca a mí destacar algo, destacaría justamente de lo que se encarga el señor Peter David. Y puede que sea un poquito de prejuicio de mi parte, porque me gusta mucho lo que es su trabajo. Pero no es particularmente lo mejor que ha escrito, ni tampoco es que destaque demasiado entre lo demás. Pero honestamente, incluso el cómic más mediocre de Peter David es bastante bueno. Entonces, quizás fue el oasis en medio de este desierto, vamos a decirlo. Pero bueno, teníamos rato, porque el número pasado fue básicamente todo de Amazing. Volvemos a tocar espectáculo, vamos a tocar web en esta época en particular, solamente para que lo tengan claro. En Amazing están, ya empezó la etapa que lo habíamos mencionado muchas veces, de el señor McFarlane con el señor David Michelinie. De hecho, empiezan justamente con Venom y bueno, eso marca toda esa etapa. En Spectacular Spider-Man están nada más y nada menos que Jerry Conway y Saul Buscema, que medio pasa a segundo plano porque ciertamente la etapa de Michelinie y de McFarlane fue un gran bestseller. Pero estamos hablando de dos de los mejores autores de cómics de toda la historia, en Jerry Conway y Saul Buscema. Entonces, que estén haciendo mancuerna en Spectacular es ciertamente notable. Y el señor Peter David se quedó con Webb con diferentes artistas. Usualmente el señor Alex Abiuk es el que lo acompaña, pero varía entre uno y otro. Y una cosa que me pareció curiosa buscando los números de Incredible Hulk es que aún no ha empezado Peter David con, El que considera mucho va a ser su mejor mancuerna, que olvidé ahorita el nombre por completo, pero que es bastante clásico. Ahorita se los busco para poder darles la referencia. Pero lo que me llamó la atención es que varios números antes de este 349, quien lo acompañó por un ratito fue justamente McFarlane. Imagino que luego de, o antes de encargarse de Amazing, salta un poco de art a un par de artistas más, entre ellos el autor de uno de los fundadores de Image también. Ay, me olvidé el nombre, andando muy mal, amigos. Es muy temprano y estoy mal. Uno de los que se fue a Image, que si mal no recuerdo, hizo esta serie, ay, no sé qué cosa, Dragon, que tiene muchísimo tiempo, que aún sigue, de hecho. Mark Silvestri. No, Mark Silvestri, no, ese no es Mark Silvestri, ese es Entonces otro, ese. el Dragon Man, ¿cómo se Claro llama? que no. Savage Dragon. Savage Dragon es Savage Dragon, Sí. otro, Dios mío, ¿qué haríamos nosotros sin Google? Eric Larson. Clarkson, sí. Eric Larson dibujó también unos números, que si va a Savage Dragon, pues al menos es un Hulk con copete. Y luego está ahorita con ese señor Purf, que es con quien se quedó por un ratote antes de irse con el que hace, digamos, su mancuerna más clásica. Entonces, eso más o menos para que nos ubiquen en tiempo y en espacio. Pero ese es el tema con este grupo de números, que es que esas dos series estaban, como dicen en inglés, all over the place, por todos lados. Entonces, eso hace que se sienta un poquito inconstante. Choppy, diría yo en inglés, esta etapa. Pero no sé si tú sentiste lo mismo. ¿Qué te pareció? Patatín, patatán. En México diríamos capiroteado, que hay un poquito de todo ahí. Gracias. Sí, chile mole y pozole he escuchado yo en el trabajo también. Sí, porque sí, o sea, si bien veníamos de cierta mancuerna en los equipos creativos, donde las historias se comunicaban mucho, ya mencionamos hace tiempo al inicio de los 80s, donde que Amazing parece que pasaba de día y el espectacular pasaba de noche en tiempo del cómic. No como se dice de que uno no cuenta y el otro no, sino que, o sea, pero las historias, de cierta forma se comunicaban, decían, ah, es que esto viene de acá, esto viene de acá. Pero aquí parece que les dieron la libertad a sus equipos de que haz lo que quieras y, oye, y tengo que, no, ya veremos luego cómo lo arreglo. Y sí están muy por su lado. Y sí se siente esa rareza porque mientras en webs, casi, digo, en el Amazing casi no tocaron el tema del libro y a veces lo usan poquito, pero en espectacular creo que es donde lo usan más el asunto para mover a Peter Parker de su entorno a Nueva York y darle otra, pues otro escenario. Tristemente, pues no le dan otros personajes porque son los mismos que siempre había encontrado, pero bueno, es parte de, a veces es así. Pues sí. Sí, básicamente esa es la situación. Y además, métanle a eso que empiezan los super eventos. Bueno, no empiezan, perdón, se hacen más intrusivos, mejor dicho, porque ya habíamos tenido cosas como estas, en la que un evento, por ejemplo, se desarrollaba fundamentalmente entre los anuales. Pero sí se buscaba como el equilibrio en el que el personaje y la serie de la que trataba el anual estuviese involucrado en el evento. Acá, aunque también hacen lo mismo, realmente no son muy exitosos. Esa es la cuestión. Les explico. Están en medio de la guerra evolucionaria. Ya hemos visto, por ejemplo, en el anual que leímos, que creo que fue el de Amazing la semana pasada, que inclusive hay dos historias aparte donde Spider-Man ni siquiera aparece, que son parte de la guerra evolucionaria, donde está los orígenes del alto evolucionario y otras explicaciones, que básicamente si existían, bueno, que seguro que por supuesto que los había, no, que no lectores de Spider-Man, pero que les interesara esto, no sé a quién, pero qué. Bueno, en esa época probablemente sí, se veían obligados a comprar este número para poder seguirlo. No solo este número, Punisher, otras cosas, porque si no, no iban a enterarse. Al menos en esta época no. Por supuesto, ya acá empezaban a salir los recopilatorios. Digamos que ya estamos entrando a los 90 en full force. Ya se pudiera hasta decir que estamos. Pero era después que ibas a tener eso recopilado. O sea, tú querías seguir tu evento y aún los cómics eran big thing, ¿no? Creo que la última gran cosita sí que yo puedo recordar en cuanto a cuestiones de cómic que fue mainstream es justamente. Yo siempre marco la muerte de Superman como que un antes y un después. No sé si sea correcto o no. Ahora me pongo a pensar, ¿en qué época fue eso? Eso fue 90, ¿no? En los 90, sí, no me acuerdo si fue 92 o 94. Fue lo que cimbró Y volvió mucho más popular los cómics. Bueno, los sacó de su nicho de que es que son solo historias para niñas. Sí, pero Porque. que fue un evento masivo que gente que Sí. no es Ajena. fan ardiente, pero que leía uno que otro, que medio sabía, fueron y siguieron series. Que para mí lo marco como antes y después, porque después de eso ya no volvió a pasar. Básicamente, nos quedamos nosotros los viejos cuarentones que seguimos comprando. Sí, te digo, o sea, el nombre del evento así de la muerte de Superman, o sea, llamó a tal grado la atención de la gente que se hizo mainstream, como decimos ahorita, porque estuvo en todos lados, estuvo en noticia, en la red, ah, mataron a Superman, el superhéroe que parece invencible y que bla, Ah, exactamente. Entonces la gente fue en masa a comprar el cómic, etcétera. bla. Que yo pensaría que antes era un poquito más mainstream el cómic, lo que quiero decir. Entonces, sí, estoy seguro de que había gente que efectivamente, así como algunos ponen su serie todos los días, van y compran su periódico a veces, bueno, ya no, ya lo leen por suscripción en su tablet. Había gente que, bueno, iba a comprar solamente Spider-Man. Y capaz que había uno que otro que se seguía la guerra del alto evolucionario y bueno, se había obligado a. En fin, muchas vueltas le dimos a esto. Sí, pues que las tiendas de cómics en esa época ya eran un poquito más profesionales, ya no solo comprabas en tiempos de revista, porque los niños, los ñoños que antes eran niños en los 60s y leían todo eso, pues, quisieron, algunos quisieron pues seguir con eso en ese con ese modo de vida, establecieron sus tiendas donde ya era algo más certero lo que podías encontrar y pues esos ñoños de mostrador te decían todo, ah, mira, es que esto y esto, pues obviamente leían todo, el paraíso diríamos algunos. Exactamente. Entonces, aquí lo tienen. Empezamos con Sweet Poison o el veneno dulce. Tal cual como habíamos comentado, pues Peter está en plena gira del libro Webs. Está promocionándolo en cuantas partes en el mundo puede. No me acuerdo exactamente dónde anda, pero Está en Miami. en Miami, ok. Entonces, por eso lo está entrevistando uno de los de Miami Vice. Sí. ¿Cómo es que se llama? El papá de Dakota. Mira que se quedó como el papá de Dakota, y antes Dakota era la hija de Don Johnson, ¿no? Don Johnson, sí. Don Johnson. Entonces el papá de Dakota está acá entrevistándolo. ¿Por qué digo? Porque pues, es un rubio con una barba de 2, 3 días y un saco que le queda un poquito corto. Grande, ¿no? No, cortito. Bueno, pues perdón, sí es grande, pero es que no le llegan las mangas. Eso es lo que me dice. Se arremanga el Sí. saco. Una cosa bien rara. Y un saco así todo colorido, color pastel. En todo caso, muy bonito, está dando su entrevista y mostrando aquí fotos. Y es muy gracioso porque son portadas o pin-ups clásicos de, por ejemplo, claro, uno muy mal dibujado que es los de Ditko, pero y otro con mucho más detalle que intuiría inclusive que ni siquiera lo dibujaron, sino que lo pusieron y sobre él hicieron el resto del dibujo, que es el de, creo que este es John Romita, ¿no? Papá. No, ese es Me Ditko. parece. ¿Es Ditko también? Ah, ok, son Sí, los de es la Ditko. primera aparición del buitre. La primera aparición del buitre, tal cual. Entonces, utilizan ese pin-up como para hacer que estas son las fotos, está bien bonito. Esto, de hecho, es la artista es Cynthia Martin, una señora, una chica, con colores de Janet Jackson, que siempre me da risa que la hermana de Michael Jackson, aparentemente por un tiempo antes de ser pues una de las cantantes más famosas del mundo, él decidió ser colorista de Marvel. Estoy seguro que no es la misma, obviamente. De algo tenía que vivir, pues De sí. algo tenía que vivir, exacto, no de sus hermanos y bueno, el terrible de su papá. Y el escritor es Steve Gerber, que honestamente, Steve Gerber, ¿de dónde carajo es? No me acuerdo de más nada No sé, yo creo que de ahí se retiró y hizo papilla para bebés, no sé. él. Pero voy a decir una cosa, me gusta mucho el estilo de Martin, de Cynthia Martin. Le queda muy bien a Spider-Man porque me recuerda un tantito al Príncipe Valiente en algunos de sus rostros. Es muy buena con las expresiones, que es algo que, por ejemplo, lucha mucho McFarlane, como ya lo hemos dicho. Y puedes identificar a Peter. O sea, sí, por supuesto, te dice que es Peter, pero es a su estilo, pero sigue siendo identificable como Peter Parker. Y eso es algo que otros artistas sufren muchísimo. No lo logran, con la excepción de, por supuesto, el gran Sal Buscema, y me atrevería a decir, Rossandro y otros así, lo logran, pero por ejemplo, McFarlane a veces fracasa horripilantemente. Sí. Sí, el rostro de Peter Parker generalmente es un rostro normal, o sea, Muy genérico. sí, muy genérico, o sea, podemos decir que es bien parecido, pero realmente eso es lo que le ayuda cuando no está con máscara. O sea, como es tan genérico, no es algo así que tú digas identificable por X o Y, Ah, un sí. tipo común y corriente. Pero sí es difícil que los artistas logren ese, ¿cómo podremos decirlo? Ese Ese, estilo donde sea fácil reconocible, aunque sea genérico. exactamente, que tú veas verlo en una billeta y no lo confundas con Señor X. El cuento acá es que está en Miami, Peter, está dando una entrevista, así todo muy bien, habla con Mary Jane y Mary Jane aparentemente estaba haciendo la de doble de ay, otro, ando muy mal con mis referencias, amigo. Famosísima cantante de los 80, cuya portada de ese disco, Cyndi Lauper, es exactamente como se encuentra en este panel Mary Jane. Estamos hablando de la página 4, el último de los paneles. O sea, esa no es Mary Jane, es Cyndi Lauper. Pero, ahí donde creo que Cynthia Martin hace un muy buen trabajo. Por supuesto, está el texto que le dice, que habla directamente con Peter, sabes que se trata de Mary Jane, pero el color del cabello, y la sonrisa y demás, sí medio puedes darte cuenta que se trata de ella, o sea, que es de ella con ese traje. Sí, y fíjate, algo que me gusta del dibujo de este artista es que es muy buena con la ropa y los estilos. Generalmente muchos artistas no les importa eso y son muy, muy genéricos Muy así. tosco, muy tosco. Pero ella sí le pone mucho detalle, como que sí es de esas que empezó haciendo sus diseños de modas y también me gusta hacer cómic, vamos a hacer cómic. Y que tiene mucho que ver con la escena. Por ejemplo, no es lo mismo Peter en su cuarto, en el wife beater llamando a Mary Jane, que en la entrevista, ¿no? O sea, entonces, bueno. Todo eso es para decirles que después esto se pone muy fastidioso. El arte no es culpa del arte, es culpa de que es una hueva la historia. Pero básicamente es una señora que limpia el hotel de Peter y que le prende su sentido arácnido. Sí, y no Porque sabes por qué. ella está poseída por no sé quién. Por un ente extraterrestre del espacio exterior. Exactamente. Es curiosa esta historia Eso es. Y tiene algo que ver con el alto evolucionario y son 7 mil millones de páginas. Y Swamp Thing, digo, Man Thing, está metido en ese pedo. Y no es sabemos por curioso. qué. Y yo me dormí mucho leyendo esta madre. Eso es. Y aparte, como que usaron estos anuales para meter personajes nuevos, o sea, como que, mira, hicieron tres cosas. Vamos a meter la historia del personaje en cuestión. Vamos a meter un personaje nuevo a ver si alguno de todos los 20.000 que vamos a hacer pega. Y creo que de todos los anuales que hemos leído, solo Speedball ha pegado hasta el momento. Y vamos a contar una pequeña parte de la trama del Alto Evolucionario. Como que esa fue la tarea para cada uno. En fin, pero como está en Miami, por supuesto, la camarera es latina. Latina madre soltera. La tira madre soltera, exactamente, una mujer. Eso sí, al menos, no sé si por un tema de colorismo, pero digamos que amplían la diversidad latina, porque se trata de una mujer que muy bien pudiera pasar por italiano o cualquier otra etnicidad. Creo que supone que es cubana, ¿no? Algo así. Sí, Bueno, ya sabes. pero reconocen que existen cubanas blancas, por eso voy. Sí. Porque le dice, por ejemplo, que Ana de Armas es cubana y se vuelven locos. Por eso les cuesta tanto comprenderlo. Pues O bueno, precisamente. o Anya Taylor-Joy, ¿no? Sí, esa. Es que ya es así son las mujeres de color ahora. Así que le dicen verde. Blancas como el marfil. Que lo genial de Anya Taylor-Joy cuando la escucha hablar español, por supuesto parece que se bajó del avión de Buenos Aires ayer, por no decir hace unas horas, y está chido, súper argentinísima. Pero una mujer muy, muy, muy güera, muy, muy, muy europea. Sí, ya sé. Pues Que, pues esa mona es sí, de Islandia o Escandinavia o algo así. bueno, y que si has pasado un rato en Buenos Aires, pues tuvo mucha descendencia europea, porque allá emigraron después, antes de la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres son así. De hecho, parecen modelos, son muy bonitas las mujeres de Buenos Aires. Y son así blanquísimas, entonces no, en fin, a los gringos se les cuesta mucho. En todo caso. Bueno, Sí, total, estamos hay hablando de que toda esta madre porque está muy fastidiosa la historia, pero bueno, vamos a salir de eso. Dale tú, amigo, para yo poder dormir unos 5 ver. Sí, segundos. es que aparte tenemos un villano nuevo que es un Slug, que si y te ponen la puerta hacia el Kingpin, te parece gordo, esto es más marrano todavía. O sea, porque básicamente es un maleante de allá que le gusta asfixiar a la gente en sus lonjas. Sí, eso pasa en el cómic. Es bastante desagradable y al parecer están peleando todavía con el asunto este de la droga. Y Esta es justo, justo. la misma droga que Peter encontró y dejó a la gente, Sí. en los Es de lo números mismo, sí. anteriores Peter había dejado a una persona, para que la policía los atrapara, pero se los dejó servido en bandejita de plata a otros maleantes que lo mataron y lo acusaron de eso. Sí, pasó esto. O sea, y aparte, los purificadores del alto evolucionario aquí no andan matando gente. Bueno, no mucha. pero quieren abrir una especie de rasgar el espacio, no sé qué, y lo logran, y sale una sangre líquido rojo que los quema vivos, y ahí está el Swamp Thing, digo el Mantin, y dice, no, saben que yo no me voy a meter esta vez. Ya como que a nadie le importa. Bueno, Sí. o como que lo derriten, porque me acabo de dar cuenta que lo pisan. Sí, pues que no, con el grito este de la cosa que se está metiendo ahí, que están abriendo el espacio temporal, el espacio-tiempo, pues él no se mete. Pero esto es parte de la trama de la chica esta, que con la cosa que se le metió encima, se transforma en una que se llama Poison, Que no es gracias a no un... es Poison Ivy, pero es igualita. Sí, no, es una cubana latina que se viste, no sé por qué se viste así, se Y viste como se... a mí me encantaría que esta fuera la portada del programa. Básicamente, No voy a poner esa portada. ese té gordo con una persona metida en las lonjas. Que obviamente debe tener, no sé, unos 300 años que no se ha visto el pene. Pero aún así se le ven los chorcitos. Es que... Le quedó muy bien a Cynthia Martin en el sentido de Sí. que se entiende de qué se trata, pero no deja de ser muy grotesco. Es que aparte, mire, no sé quién se le ocurrió que eso era un... Ah, voy a ser un jefe criminal que es súper obeso. ¿Quién va a seguir a un jefe criminal que es súper obeso? O sea, el Kingpin de perdido, sabes que es mortal, que es peligroso. A este le tienen que levantar la lonja para ponerle el otro mono ahí en medio. O sea, Amigo, ¿cuál es tu gordofobia? ¿Qué tienes contra los gorditos? Háblame. Yo soy un gordito, puedo entenderte. pues fui gordito y yo sé lo que sufrimos los gorditos. Y todavía soy gordito Fui, otra vez. fui, creo que Soy más tarde. todavía. Regresé a ser No, no lo gordo. eres, amigo. Yo no me refiero a tu físico, me refiero a tu corazón. Busca en tu corazón, ese gordito no ha muerto. Así lo quieras ocultar en ejercicios No, no, ya sé, y pero cinismo. lo sé, pero es que no entiendo, o sea, ¿quién va a seguir a esta persona? O sea, no se puede ni mover. ¿Qué te va a hacer si le dices que no? O sea, ¿qué te va a hacer? No te puede perseguir, Mira, no te puede agarrar. el nivel de obesidad de este tipo es que no puede tomar un auricular con sus manos porque no le llegan a sus orejas de lo enormemente gordo que es y necesita que un asistente, una chichinque le tenga el teléfono Sí, porque o sea. no han inventado los speakerphones. No sé quién va a ser el pobre desgraciado, qué pecado se hizo en este mundo que le tiene que cambiar el calzón, o sea, no puede. Sí, porque no podría cambiarse el corazón. Sí, esto es, de hecho, el personaje de Brendan Fraser, pero aún más. O sea, ¿te En acuerdas The ese Whale, episodio ¿no? de los Simpsons donde Bart se imaginó gordo y que dice, ay, me baño con una toalla amarrada a un palo? O sea, es eso. ¿Viste The Whale, por cierto? Aún La de no. Brendan Fraser. De eso se trata. Pero obviamente mucho más realista y triste. Porque eso es muy triste. Es un Sí. tipo de discapacidad. En Pero fin, bueno. Poison Ivy, que no es Poison Ivy, Ay, yo no sé qué. Cuenta esta historia, vamos a salir esto. Ahora, no entiendo, media larga. Pues es que el ente que poseyó a la señora esta le dice que haga ciertas cosas y persiga ciertas gentes. Y pues mientras Peter se encuentra otra vez la droga ahí en Miami. Y pues total, todo el asunto era para que el ente aprovechara la ruptura en el espacio temporal que hicieron los purificadores para irse a su casa. Pero le dejó poderes a la señora. Poderes de verse como que no durmió en 30 años. No se vuela, Sí, quema, tiene exacto. Y poderes raros. la diferencia son unas ojeras que Dios se las cuide. Sí. De hecho, le sale el chamuco por la boca. Sí. Y el Manting dijo, ah, pues ya me voy. Imagino es más inútil que los personajes en el traje de Batman, no hace absolutamente nada. Spider-Man tampoco hace una mierda, porque ¿qué va a hacer Spider-Man en el pantano, güey? Nada. Pues nada, nomás. Y pues ya, Mary Jane escuchó a Peter agüitado por todo lo horrible que ha de ser vivir en Miami y fue a darle una visita. Y luego tenemos una cosa que yo no leí porque de verdad que para qué, que es la historia de esta señora. Y está raro porque como que anda buscando a alguien, a una persona específica, y si no es esa persona específica se ve horrible de la cara. O sea, no entiendo. Ah, y creo que su hijo era el hijo porque tiene un hijo. Al parecer es de un soldado ruso que andaba en Cuba. Y cuando digo, oye, ¿tuviste? ¿Cómo dicen los rusos? No en ruso. No ¿Cómo? sé. O sea, le dijeron, hey, ¿por qué tienes un hijo con esta chica? No, no es cierto, no. Ah, sí, lo rechazo. Lo rechazó y se va. Y pues la señora se va a Miami buscando el sueño dorado. En todo caso, una de las cosas que tenemos en la historia adicional es esta historia que fíjate, que no me he dado cuenta que esta vaquita, había criado a los gemelos Maximoff. Pero justamente eso se trata, tal cual. Sí, tuvieron la esposa, bueno, la novia de Magneto, la gitana. ¿Era gitana? ¿Se puede decir gitana todavía? ¿Romaní? Sí, amigo, por supuesto. Es que creo que es despectivo, ya no lo quieren usar. Bueno, No, total, tienen no. a los gemelos y se los entrega una gente ahí de Europa del Este para que los cuide. ¡Hurra! ¡Y viva! Sí, lo que sigue. Espectacular 143, amigos. Vamos a ver qué pasó con nuestro amigo Punisher cuando lo Pero suave. agarró. ¿Cómo? Cuando lo persuade el persuadizador. El persuadizador lo persuade que básicamente se le mete en la cabeza y ajá. Para que el castigador castigue. Todo por un plan arreglado por el arreglador. Y los leedores de cómic lean, supongo yo. Y se me olvidó cargar esta madre y ahora está tardando mucho. Lo cual es bastante frustrante. En todo caso, el señor Jerry Conway y Saul Buscema vuelven con esto que quedó pendiente de toda la historia de nada más y nada menos que de Tombstone, que ya se les debe haber olvidado, porque eso fue hace. En tiempo del podcast fue hace tres programas, pero como lo están recibiendo muy despaciado entre sí, porque yo soy un grandísimo flojo, esto fue hace un mes. Quedó ahí el Punisher que estaba buscando a Tombstone, no hizo ni media verga porque lo secuestraron Kingpin y su achichincle mayor. Y aparentemente eso le preocupa mucho a Peter porque, bueno, se quedó sin saber de este hombre y va y lo busca a este barco donde estaba la Marina de Nueva York, que se llama Golden Girl, está muy gracioso. Que nosotros, por cierto, creo que lo comentamos, que estábamos seguros de que no fue que se lo robó, sino que así se llama el barco de Punisher porque tiene demasiada lógica. Debería, pero sí se lo robó. Se lo robó un Se lo mafioso. robó, pero no se llamaba Golden Girl. Él le puso Igual sí. Golden Girl. Porque él es la chica dorada. Todos lo sabemos. En todo caso, lo ven, por cierto, en un aeropuerto. A Punisher lo ve una periodista y lanza el pitazo. Porque están juzgando a los hermanos Lobo, que son aparentemente rivales de Kingpin. Esa es la cosa, ¿no? Están los hermanos Lobos, son unos maleantes de Dallas, que pues son los maleantes de ahí, y el Kingpin quiere ese territorio, por eso quiere que les den el cuello. El arreglador es el que está arreglando todo eso, pero el Kingpin le dice: no me importa ahorita, yo tengo problemas con Daredevil y me voy a concentrar en eso, tú arregla lo demás, arreglador. Ok, sí. Porque anda un poco obsesionado, por decirlo menos, de hecho lo piensa el arreglador. Sí, creo que en este entonces en Daredevil está lo de la caída del Kingpin, no estoy seguro, habría que checar, pero a lo mejor va por ahí. Ah, que se le fueron los tiempos, ¿no? La obsesión con Daredevil. En todo caso, lo importante aquí, amigos, es que nada más y nada menos que Gwen Stacy o su clon, para ser más precisos, Su clon. obviamente, pero eso es lo que confunde a Peter. Está siendo perseguida por los achichincles del alto evolucionario porque aparentemente es un gran pedo que existe un clon. Eso Sí, es lo que por algo entiendo, ¿no? lo están Ah. persiguiendo por algo, quieren atraparle. Y mientras Mary Jane está en un bar con Peter, le dice: vamos a besarnos y beber, jiji, jaja. Y Peter: no, es que acabo de ver a un hombre que quiero ir a buscar, ahorita te veo. Es tal cual, Ok. exacto. La deja guindando, ella muy frustrada porque ve lo de la noticia y ahí es que decide ir a Dallas. Y le dice, mira, no hemos promocionado el libro en Dallas, pero ¿a quién le importa eso? No, pero yo quiero ir. Entonces, aparentemente, Ok. así funcionan las giras. Y pues ya el persuadizador está con los hermanos Lobo y Punisher y ahí en Dallas, en la casita de los hermanos Lobo, Que y por esto cierto, bien, parece. bien racista eso, porque aparentemente se llaman hermanos Lobo, no solo por ser latinos, sino por estar bien peludos. Sí, y tener un peinado de hombre lobo de los 70. Y parece que este es un episodio de que la gente de Breaking Bad se inspiró en ellos porque se me hace muy similar. La matanza en la piscina de Don Eladio. Sí. Le falta aquí le han envenenado y todos hablando español mal. Todos hablando, yo hablo español. He hablado español, Don Eladio. Okay. Debería que hubiesen doblado eso, pero bueno. Y pues total, el persuadizador persuade a Punisher de matar a Spider-Man, pero como eso es malo y el Punisher no hace cosas malas, o sea, lo logró persuadir de matar criminales porque eso no es muy difícil de conseguir con el Punisher porque pues, eso se dedica. Pero ya a la hora de matar a una persona inocente, pues No, y que además está medio estúpido, porque básicamente lo ahogaron en una piscina que le llega a las nalgas a los dos, porque obviamente no es piscina para nadar, es un chapoteador. es un chapotero para que se cojan a las prepagos estas que pagan estos bichos, entonces, y debe tener quién sabe cuántos gérmenes, Y y ahí lo fluidos. está ahogando, y aparentemente, pues, Spider-Man se estaba haciendo el muerto, a ver qué le pasaba al Punisher, pero ya llega un punto que se harta, porque obviamente es que esto, lo del Punisher contra Spider-Man, a ver, entiendo que el Punisher puede ser muy amenazador, y que es muy bueno con armas y demás, pero es como contra Tombstone, al menos hasta ahora, el Tombstone que conocemos. Puede ser que después lo expliquen diferente, pero no tiene superpoder, no tiene superfuerza. Obviamente que le va a ganar a Sí. Spider-Man. Es como que, okay. Sí, Spider-Man simplemente pues sabe que el Punisher sin armas pues no es rival, simplemente está tratando de ver qué pasión, pero una bala le roza y lo deja inconsciente y ahí es cuando el persuadizador dice mata a Spider-Man y pues mata a los demás, al persuadizador y al otro porque ellos sí son malos. Lo Punisher, ¿por qué matas gente? Porque ese soy yo, soy el matón y ahora sigue el Kingpin. Ok, y los hermanos Lobo así, ¿se pueden ir de mi casa, por favor? Y todos se van. Luego tenemos juego de Spider-Man 44, que este doble evento, que honestamente fue lo que más me gustó y enciende grandes comillas de todo esto, que empieza justamente con Warzone, y comienza a su vez también con Spider-Man, no con Hulk. Y otra vez, esta vez en Las Vegas, porque bueno, es el tour nacional de Spider-Man. Quizá aquí lo que resaltaría, no, no, quizá no, es lo que resaltaría acá, es que tenemos al Hulk de Peter David, que ciertos elementos los mezcla de una manera un poquito más exitosa que, por ejemplo, lo que pasó en el anual con la Guerra Revolucionaria, ¿no? Tenemos a esta chica que ha estado saliendo con Joe Fixit, porque ese es el tema aquí, que le dio la loquetera, no me acuerdo por qué, o por décima vez, a Bruce Banner, y salió esta nueva personalidad, donde es un Hulk gris, no tan grande como el Hulk verde, el rojo, los demás, y que además es inteligente, habla, pero no es un científico mamón o temeroso, como quizá hemos conocido en un principio a Bruce Banner, sino que es básicamente músculo de la mafia, que se hace el achichincle principal de también un mafioso en Las Vegas, y vive en el penthouse de un casino de él, y a la que termina siendo la esposa de, se me olvidó el nombre otra vez, Rick Jones. de Rick Jones, exactamente. Por un momento salió con Joe Fixit. Y hay que decir Joe Fixit porque, bueno, los que conocen Hulk saben que pues Bruce Banner sufre de personalidades múltiples. Entonces, efectivamente, no es Bruce Banner, literal, es otro ser. Entonces, ese es todo un dramón, ¿no? En ese momento, pues, por supuesto, está perdida Betty, creo que se llama Betty. No, la esposa de Bruce Banner. No me acuerdo de un No, no carajo está nombre. perdida. Bueno, no perdida, están Betty. separados. Pero digamos que para ella, Bruce se desapareció. Esa es la Sí, cuestión en este momento. Eso es lo que recuerdo. mira, es que previamente en el Increíble Hulk, ¿cómo Por llegamos a favor. esto? Sí, eso es lo que quiero explicar, y lo estoy haciendo muy mal. Adelante. Sí, el líder generó un plan para Líder, poder acabar sí. con Hulk cuando ya estaba gris, que es una versión más inteligente de Bruce del Hulk normal, pero no tan fuerte, no tan grande. Entonces, durante todo este asunto, el Hulk fue a detener al líder, pero le puso una bombota que supuestamente explotó y lo mató. Entonces, Bruce Banner y el Hulk desaparecieron durante un tiempo, nadie sabía qué pasó. Y entonces apareció Joe Fixit. Creo que esta es de las primeras apariciones de él. Si no es la primera, es la segunda. O sea, no lleva mucho tiempo en el título del Increíble Hulk. Por eso Peter, cuando lo ve en la historia, dice: Ah, canijo, pero tú estás muerto. Bueno, yo supe que el Hulk murió, porque eso es lo que se sabe hasta él, que está presuntamente muerto porque la bomba supuestamente lo desintegró. Y en eso llegamos a esto. Exacto. Entonces, Y no andaba muerto, andaba de parranda. exactamente, pero digamos que Peter juega con todo eso y lo hace bastante más interesante el personaje, porque por supuesto pone un montón de otros elementos que nunca habían trabajado en Hulk. Entonces se trata en este momento de una serie muchísimo más aterrizada y menos de ciencia ficción. Básicamente es un drama de criminales. Es toda una excusa para poder hacer la historia así, y explorar, digamos, todo lo que el personaje puede entregar. Que en buena medida es así en esta historia. Básicamente tenemos un montón de tipos que aparentemente son inmortales. De verdad que no, si tú sabes dónde salen, ahorita nos explicas. Que escogen una ciudad de Estados Unidos para hacer una especie de torneo en el que se matan entre sí, y el que sobreviva lo gana. No me acuerdo qué es lo que se gana en particular, pero realmente no mueren, esa es la cuestión. Pero hacen un montón de daño colateral, porque por supuesto, por ser inmortales, la manera en que se enfrentan entre sí, es con armas de guerra muy, muy perniciosas. Y quizá lo otro que funciona muy bien es que una de las competidoras se hace pasar por víctima o perseguidora de otro de sus contrincantes, engañando al Peter Parker, que por sus ideas machistas no puede creer que una mujer sea mala, básicamente. Sí, que tiene que yo, ¿no? Es que tengo que yo, ¿no? Y sí, Tal es cual. esta con confrontación en que, ¿cómo se llaman? Alfa, Bravo. Ajá. ¿Cuál es el de la C? Ya ves Son que ABC. sí, a veces de Carlos y Daniel, Wong y Héctor. Carlos Delta. No, no, ay, se me fue el de la C. Ay, Charlie, Carlos. Charlie. Es Ah, ya, Carlitos. Alfa, Bravo, Charlie y Delta, sí. Así se llama cada uno de ellos, que son como los códigos con los que los soldados siempre se comunican en Estados Unidos. Y pues ya están en eso, tienen una especie de ritual donde escogen una ciudad y se tienen que atacar unos a otros, y el que quede de pie se va a ganar un talismán. El Son talismán, el ajá, puto talismán. son ex mercenarios y tienen pues mejoras cibernéticas de todo tipo. Y pues ahí Peter, pues como dice, ayuda a la chava esta que se llama Charlie, porque yo creo que la recuerda a Carlomagno, a la tipa que mató. Y Okay. bueno, no, no lo manejan así, pero eso va a quedar en mi headcanon para siempre, porque es como que es más interesante que eso. Pero Sí, bueno. y digamos que está muy movido, muy interesante. Algo está pa siempre está ocurriendo algo, y hay un montón de consecuencias para los otros personajes. Por ejemplo, Margot queda. De hecho, se involucra a Peter en cierta medida porque nadie va a ayudar a Margot. Que no es Margot Robbie, pero así lo tengo en mi cabeza. Nadie va a ayudar a Margot, pero es parte también de la desilusión de ella porque Joe Fixit, por ser el mamón que es, porque es Hulk básicamente, la ha rechazado a pesar de que pasaron una noche de copas, una noche loca. Aparentemente Margot, like it rough, porque no la puedo ni imaginar. Bueno, así sí me lo puedo imaginar, pero el tamaño de él, tú sabes a qué me Sí, refiero. sí, sí. Y básicamente esta historia es. Bueno, aquí Peter David trata de manejar un Hulk que es supuestamente más desinteresado por la gente, más preocupado por él mismo, más en control de lo suyo, pero así, porque la amiga de Margo le dice, la golpearon, y dice, ya, eso a mí, ¿por qué me debe interesar? Oye, pero no está saliendo con ella. No, no estoy haciendo nada. Yo hago lo que yo quiero. Solo me la cojo de vez en cuando. ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible! Eso es, amigo. Así Sí, no entiendo nada. pero a medida que pasa la historia, se nota que lo del Hulk es más apariencia hasta cierto punto, porque no es tan desinteresado como nos lo quieren hacer pasar. Esto continúa en El Increíble Hulk. Y básicamente es lo mismo. O sea, es la continuación directa. Lo curioso es que aquí se trata de otro artista, si mal no recuerdo. O si es el mismo, no estoy seguro. No, es Es otro otro, artista. sí, exactamente. Tal cual. En el anterior era Alex Abiuk, entonces bastante mejor. Aquí se trata de Jeff Proof, que es el que se queda por un rato con el Increíble Hulk junto con Peter David. No es que su estilo sea Malo. vamos a decirlo así, sí, tal cual, malo. De hecho, es muy bueno narrando y al menos conserva muy bien la forma y la anatomía. Es un tema de gusto personal, creo Sí, es un estilo muy, yo. Yo no no sé cómo sé, describirlo, pero no sé si tú sepas. como que es un estilo muy sui generis, muy como, creo que una revista cómica le quedaría bien, Ok. porque sí, como dices, o sea, el estilo no es malo, sino que es diferente. O sea, porque es como McFarlane, pero sin ser tan, como que McFarlane grita y este Tan no, McFarlane. sí. McFarlane grita con su estilo y este no habla, habla bajito, pero usted me entiende, dirían los Simpsons. No mucho, pero ok. Es como caricaturesco, o sea, muy exageradas las formas. Pero en su exageración hay lógica, Sí. y no pierde de vista la narrativa. En fin, está bastante bien. De hecho, por supuesto, tenemos los putazos entre Joe Fixit y Spider-Man. Spider-Man bien sorprendido de, bueno, que Hulk, la verdad que está bien loco porque la última vez que hablamos no era así. Y están haciendo caos por absolutamente todo Las Vegas, hasta el punto de Ah, bueno, que la cuestión aquí de estos señores que son inmortales es que aparentemente Sí, son son como robots. androides. Ajá. Son androides. Ok. Sí, porque hay un punto donde le pican a la Charlie y el Spider-Man, no, la mataron, y el Hulk, ah, pues sí, ni modo. O sea, eso es lo que te digo, o sea, como que es bastante inteligente, pero a la vez no, porque dice, oye, ¿y tú cómo sabías? Pues es que la picaron y no sangró, o sea, pues quiere decir que a lo mejor no se murió. Y así es como que descubro, o sea, es relativamente bastante inteligente este Hulk, o Street Smart, como dirían algunos, que. Y eso es lo donde le gana a Peter. Y por eso te digo que se hace ver como que le vale queso todo, pero realmente no. O sea, es esa dicotomía. Y al final todos felices, jiji, jaja. Los monos estos, pues ya el otro ganó Delta y pues todos se van a comer unas papitas y una malteada de fresa. Y ya, amigos, así termina. O sea, no es Y nada del otro mundo, honestamente, que llega yo el vaya a Doctor Doom. recordar, ¿no? Sí, que va a continuar, o va a estar involucrado en el próximo arco de Incredible Hulk, pero nadie está leyendo eso. Este programa no se llama Pues desde. salió en los Cuatro Fantásticos, tú leíste eso, ¿no? ¿O No, no has llegado a eso? no ha llegado a eso porque estoy en el 88, o si llegué y no lo leí, no sé, yo estoy en el 90 y pico, mejor dicho. Ah, bueno, ¿quieres que te diga qué pasó o no? Este, Excelente. huevo Spider-Man 45. Ah, está muy largo, amigo. Sí, vamos con el 45 de Spider-Man que viene. No. Según esto, sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, no me Y no solo eso, sino acuerdo. que lo leímos los dos y no nos acordamos de media verga. Pero, ah, ok, Que ya me acordé, sí. está involucrado Vulture. De hecho, es el Vulture vengándose de unos tipos que le robaron una patente. Y justo, justo, ¿Otra justo en vez? el avión en el que van ellos, va Peter. Y es el enfrentamiento entre estos dos en medio del desierto, pero es la cosa más inconsecuente y fastidiosa del mundo porque no nos acordamos en lo absoluto, pero Sí. para nada. Yo ni me acordaba que era esto. Perdón, Yo pero es creo la que era, verdad. yo pensé que era el próximo programa eso también. Sí, pues es que es eso, o sea, el buitre se quiere vengar de alguien que le robó la patente otra vez. Ahí está Peter y mientras pelea contra el buitre en el desierto, los ayuda a los demás y hay una chava que al parecer ayuda mucho y esa les ayuda a todos los demás, es la azafata o algo así. Y ya, todos van caminando en el desierto hacia el poblado más cercano, como en Día de la Independencia, y son salvados y ya, no pasa nada. Verdad que está, ¿qué les puedo decir, amigo? Sí. Demasiado. ¿Quién escribió esto? No te va a servir de nada porque fue Adam Blaustein. Ok. Muy, muy genérico este número, de verdad. Poco que decir, no tiene nada interesante. En todo caso, lo más interesante ocurre en el espectáculo anual número 8, porque es al fin este enfrentamiento que tantas veces nos han dejado entrever va a ser lo que marque estos próximos números. Honestamente, no se siente así en lo absoluto, pero es Jerry Conway metiéndole el dedo en la herida porque él fue el que mató a Gwen. Que se confunde mucho Peter porque era el clon de Gwen Stacy, básicamente. Ya me imagino que regresó Jerry Conway ahí a Marvel. ¿Qué pasa, amigos? Voy a volver a escribir Spider-Man. Ah, sí, mira, aquí están todos los personajes. Oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué hay una Gwen Stacy todavía viva? Ah, es que no, no, yo la maté. Se tiene que quedar muerta. Y básicamente eso es lo que hace Jerry Conway aquí en este número. O sea. Bueno, pero realmente no la mata, mata, ¿no? ¿O sí? No. No, o sea. Aquí hay varias cosas. Pues la clon, Gwen Stacy llega a buscar a Peter. Ahí se da cuenta que es Spider-Man. Y los purificadores del Alto Evolucionario se la llevan. Pero ahí junto aparecen unos seres que dije, como que es esta creación. El editor, yo creo, dijo: Oigan, necesitamos. Ya ven que los nuevos dioses de DC son populares, los que hizo Jack Kirby. Hay que hacer algo así para Marvel. Señor, ya tenemos los Eternals que hizo Jack Kirby precisamente. No, no, no, no. Otro, Algo que otro. algo que sea así, como los nuevos dioses, que sean dioses, pero jóvenes. Los Eternals son esos. No, no, no. Algo que hayan creado seres iluminados como los celestiales. Los Eternals son. No, no, no, no. O sea, quiero algo nuevo. Quiero que se llamen dioses, pero no nuevos. O sea, algo así como jóvenes. Jóvenes dioses. Sí, eso, eso. Dame eso. O sea, porque aquí aparece en un interludio donde sale un grupo de héroes nuevos. Que son los jóvenes dioses, que son gente que reclutaron de todo el mundo para darles un solo poder en específico y que sean deidades en el futuro. Que la cosa más extraña e inútil del mundo, Y al parecer el más Porque fuerte. es una introducción de cada uno de ellos, de sus poderes, de sus relaciones al porta. No, y el más güero de todos es un sionista genocida israelí. Y lo Esto lo curioso dijiste tú, ¿no? Lo dijiste tú, no yo. Señores judíos, dueños de todo, yo no dije nada. que. Bueno, pues que yo, como que quieren meter una parte del conflicto palestino-israelí ahí, pero les da miedo y meten un robot gigantesco para que se olviden de eso y hagan otra cosa. Esto continúa con dos historias adicionales. Una de estos jóvenes dioses que obviamente si no se acuerdan de ellos es porque murieron, porque son un maldito fracaso. Murieron en el camino a su planeta natal. Exactamente. Y luego tenemos otra historia más del bendito evolucionario, esta vez con Adam Warlock, que también, o sea, yo me salté ambas. De verdad que Hiciste bien. este maldito evento me tiene podrido. Espero que se acorde, se apague, se acabe lo más pronto posible. Lo único relativo. Efectivamente, y así viéndolo de ladito y con muchas ganas de ser optimista, interesante acá es la dicotomía con Peter, porque obviamente lo conmueve mucho poder volver a ver a Gwen y poder separar finalmente en cierta medida avanzar en el sentido de que bueno, el que amaba a Gwen sigue existiendo. Yo amaba a Gwen, pero esta no es Gwen, y de todas maneras Gwen además está muerta. Eso es lo que marca la diferencia y el amor por Mary Jane es diferente, es una persona Sí. distinta ahora. Fíjate, eso me gustó mucho porque es esa plática entre Mary Jane y Peter Parker cuando Peter le dice, oye, es que ay, ahora me vas a dejar porque tú la amas a ella. Y, no, ¿cómo? Sí, pues yo sé que yo soy pobre, ella es inteligente, reina de belleza. Sí, sé que nunca podía competir con ella, ¿no? Pero, y ese punto final que le pone de que, no, es que tengo que verle y arreglar esto. Está bien, se me está bien. Haz lo que tengas que hacer, pon en orden tus ideas. Pon en orden tu corazón y si decides volver, pues regresa y si no, pues nunca vengas, ni te pares por ahí. Ya, Y está ni te bien, o sea, parezcas. está bien porque pues Mary Jane sabe el nivel de relación que tenía Peter y ella y Gwen Stacy. Sabe que siempre va a competir con ello porque es una broma muy recurrente de Mary Jane que siempre dice que compite con una mujer muerta. Lo usan mucho los escritores en el futuro y la realidad es que sí, aquí te lo manejan muy bien porque pues Peter se miente y le miente a ella y realmente sí la ama. Lo bueno es que aquí cierran eso con punto final porque mientras los purificadores se llevaron a esta mujer, pues resulta que lo que querían era que el alto evolucionario dijo, no, pues que como un tipo común y corriente, profesor de universidad, creó un clon, eso no puede ser y quiero saber qué hizo. Ah, sí. Tenemos, pero ya vaya, pero es que, a ver, no es tanto eso, que está interesante, sino que tenemos en tiempo de cómics, creo casi un año con ese pedo, pero nosotros unos cuatro programas, y resulta que, o sea, todos los recursos que invirtieron para buscar a Gwen Stacy era para nada. Sí, porque resulta que no era un clon. O sea, Eso no lo entendí yo. ¿Qué carajo es lo que era? el Miles Warren encontró una chava que se parecía físicamente y le puso un virus genético que le hizo parecer a Gwen Stacy y O que sea, simulara su genotipo. ok. O sea, él nunca tuvo la capacidad de clonar. Ahora. Sí, No, porque pero. clonó a Peter Parker. Pero, como, bueno, a ver. O sea, con Gwen Stacy no lo hizo, pero con Peter sí. Sí, al parecer. Y acuérdate que para estas alturas se supone que Peter mató a ese clon. Bueno, no, perdón, no lo Exacto. mató. Lo incineró. Ajá, Pero sí. no sabemos, bueno, con eso van a jugar más adelante, no le vamos a poner un spoiler a estas alturas. Pero nunca o sea, a sabiendas que hizo esto con Gwen, ¿por qué no lo hizo con Peter? Es porque supuestamente el ser de Peter Parker no existe. O sea, no entiendo cómo el tipo supo que había un clon ahí. Para Pero es que empezar. la cosa está, o sea, esto termina siendo. A ver, corrígeme, pues, obviamente tú has leído mucho más allá que yo, pero esto termina siendo completamente irrelevante a lo que voy. ¿O sí? Sí. No. Sí es totalmente relevante Sí, ok. porque Gwen Stacy hace tiempo sí salió el clon. ¿Te acuerdas que tuvimos una historia donde regresaba y que sí era, pero resulta que era un clon al final? Y ella decidió irse para hacer su vida Sí. lejos de todo porque sabía que era una clon. Aquí ella maneja que no, que sí es Gwen Stacy, que no es posible, que bla, bla, bla. Cuando le dicen eso, no, es que ella no es un clon realmente, es una mujer a la que le pegaron una peluca y prácticamente se está diciendo. Exactamente, o sea, lo que ella sospechaba era que no tenía una vida previa a esto y tenía que construir su propia vida, porque tenía los recuerdos de Gwen. Para sí misma se identificaba como Gwen, pero obviamente no había espacio para ella como Gwen en la vida de los demás, porque para los demás Gwen había muerto, incluido Peter, que tiene que hacer ese avance. Eso está muy bonito. Ahora resulta que, para meterle más drama, es que sí tenía una vida antes, completa y totalmente desconocida de Peter, y ella va a ir a recuperarla, ¿no? Porque como que le devuelve la memoria o algo así. No, uno de estos nuevos dioses, que se llama Daydreamer, resulta que le toca la cabeza porque todos se van, tuvieron una pelea y bla, bla, bla. Y ella le recupera su vida pasada, incluso su cara y todo, le quita todo el... No, hasta el look le cortó el pelo como lo tenía antes, ¿no? Sí, o sea, lo cual, pues se supone que los poderes de esta mujer se basan en las ilusiones así, entonces no sé cómo logró quitarle todo el virus genético eso, pero bueno, son cómics. Sí, pero no solo, sino que Peter, en vez de decirle, oye, te ha pasado esto, o etcétera, porque se supone que recuperó su memoria, la deja ahí en la calle a ver qué va a hacer. Porque ni siquiera sabe cómo se llama. No, o sea, pues, y la otra, ay, ¿dónde estoy? Si yo vivía en Pittsburgh, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno. Total, o sea, está bien, le devolvieron su vida, pero no sé si esto más adelante va ahora, porque así como de verdad que he olvidado esta parte, pues así de bueno es esto, que se me ha olvidado esto, valga ahí la redundancia, tiene consecuencias entonces por lo que tú estás diciendo, porque ya no existe el clon, entre comillas, o la doble de Gwen Stacy. Sí, no, ya esto no tiene consecuencias como tal, se retomará en algún momento con otras cosas, pero aquí ya el clon de Gwen Stacy, ya terminó su historia. Ok. Amigos, tenemos dos números más, pero honestamente yo no los leí y tenemos, creo que, demasiado tiempo de programa y hay que ir a comprar menudo. Okay. Sí, no sé cómo lo ves tú, amigo, pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno. O tú tienes ganas de hablar de estos dos y puedes hacerlo rápido, tú me dices. ¿Puedo hacerlo rápido? Sí. Vamos a salir eso porque honestamente no creo que me sube nada. El espectáculo 144 es la vuelta de Boomerang. Cuéntanos, amigo, ¿qué pasó ahí? Pues básicamente el Boomerang regresó. Sí, bueno. Ok, gracias. Andan en San Diego, Peter anda promocionando su libro y junto en el show donde está un tipo muy, muy creído promocionando su libro también sobre yates. Básicamente está un Sebas de los 80 hablando de yates. Muy, muy altanero y pues hay otra escritora muy famosa que está ahí con Peter y te vas a acostumbrar a este tipo de gente. Ah, sí, jiji, jaja. Y pues ya se burlan de él en el programa en vivo. Y resulta que alguien contrató el Boomerang para atacar el yate del tipo porque va a ser una competencia de yates, de esa de veleros. Sí. Y es el Boomerang. Entonces Spider-Man va a investigar porque está aburrido, porque está en San Diego y ahí al parecer no hay nada que hacer. En vez de irse para Tijuana. Ajá. Y pues anda en eso y una de las subtramas involucra a Joe Robertson, donde lo arrestan por no haber dicho que el Tombstone mató gente. Eso es obstruir justicia y no sé qué más. Justo. Pero eso se me hace muy ridículo porque pudo haber hecho un trato, pero bueno. Justo el día que regresa al Clarín, pues llegan los policías y a la cárcel, al bote, porque es negro. Básicamente. Básicamente por eso no hay trato. Entonces, hay un tipo que era como el capitán anterior del millonario que es un australiano. Y está Peter desayunando con él porque quiere prevenirlo de todo lo que está haciendo el Boomerang. Y él dice, mira, este es un australiano como el Boomerang. El Boomerang también es australiano, sino porque tiraría boomerangs. Y trata de advertirlo y el Boomerang ahí y matan al tipo que llegó, a un tal Arty. Y en la pelea, pues ya, todo jiji, jaja. Y al final, oh no, sorpresa, por si no te habías dado cuenta, el millonario es el que contrató al Boomerang para hacer quedarlo bien, ver bien a él. Antes de básicamente se autosuicidó, pero con el Boomerang. No se suicidó. Buscaban que el altercado fuera al parecer contra él. Mataron a su competidor o al tipo. Ya. Y él ahora sí quedó bien porque le quisieron que tronar su barco y no pudieron, y lo quisieron matar y no pudieron. Entonces, muchas gracias por aclararme eso, amigo. No iba a poder dormir sin saberlo. Lo sé. Para eso estoy aquí. Está cargando el 145, pero bueno, venos comentando. Pero sí. Que es la continuación de la guerra de los hermanitos Lobo, ¿no? Sí y no. Hay algún comentario ahí, pero básicamente seguimos en San Diego todavía. ¿Y te acuerdas esa parte de las locuras del emperador de Kronk? Se despierta y, momento, el señor ese, el de la villa, no pagó su comida y se vuelve a dormir. Y luego regresa y despierta y se da cuenta de eso. Eso le pasó a Peter Parker aquí porque estaba durmiendo y de repente, momento, no, esto no es como se me engañaron. Y resulta que sí, ya se dio cuenta que lo engañaron y al Kingpin le mandan un mensaje los hermanos Lobo de que ahí van a ir por él. Y Joy Robertson contrata a una señora pasada de peso para que sea su abogada. Pues al menos hay variedad, ya no está solo Matt Murdock en la nómina, qué bueno, pero se ve que esta señora cobra mucho más caro que él. Pues sí. Y Robbie pues dice, no, yo me voy a declarar culpable. No, Robbie, mira, y la abogada, señor, le aconsejo, no, es mi decisión, soy negro, mi lugar es la cárcel. Ok, Y pues ya. vamos a editar eso y a ponerlo al principio del programa. Y pues ya mientras Boomerang está peleando con Spider-Man, lo logra capturar y lo pone en un botecito que se va a estrellar. Spider-Man se libera y pelea contra el Boomerang. Justo cuando está la carrera de yates. La carrera de yates, el mono siempre ganaba esta porque su arco está trucado. Tiene más trucos que los coches de James Bond. Tiene una nave de humo, Es el propulsor. Mach 5 de los veleros. Sí. Y al final chocan todos y los derrota y los atrapa a los dos. Y fin, listo, yupi. No es particularmente buena por lo que te estoy entendiendo. La historia no, o sea, tiene sus jiribillas. El dibujo de Sal Buscema es muy bueno. O sea, Eso sí lo vi, está muy entretenido. Quizás se y lo hubiese hecho interesante. sí, por lo menos no salió otro más gordo que el Slug y más gordo que el Kingpin. Sí, quizás aquí Ojo. lo que más llama la atención es todo el tema de Robbie, porque luego va a ser bien, bien importante, como se habría de esperarse, el juicio de Robbie Robertson y el hecho de que esa supercorrección política lo va a matar. Bueno, amigos, entonces el próximo programa es cortito. Seguimos en el 88, pero ya por poco, Y al porque nos movemos a final. 1989, su final. Vamos a leer Amazing del 310 al 312, con todo lo que tiene que ver con la vuelta de. Bueno, mejor dicho, no la vuelta. Tenemos a Green Goblin, supuestamente dos, que no creo, y el Hobgoblin 2, pero bueno, quién sabe, y que Peter vuelve a la universidad, esto no lo leo yo. Web 46 y 47, donde además está nada más y nada menos que involucrado el doctor Henry Pym, y espectacular 146, y viene otro maldito evento, ahora es Inferno. Sí, Infierno es de los mutantes. La Goblin Queen, ahí, que es esta Madeline Pryor. ¿Viste ese el de Dark Web de recientemente? Sí, no Es me. eso, pero en los 80s. Ay, horrible. En fin, a mí nunca me gustó eso, pero bueno, ahí está, vamos a leerlo. Hay algo aquí, supuesto, en el título que le puse fue yo Assassin Nation, pero me da la impresión de que es muy poco de ese Assassin Nation y capaz que hay que cambiar el título del programa, pero bueno, ahí vemos. Llegando a eso lo vemos. Pero va a estar corto, directo y al grano, así como este. Como debe ser. Sí, claro que sí. Bueno, entonces seguimos, amigos. A medida que vamos a grabar y publicarlo, continuaremos haciendo. Cuídense mucho. Déjenos sus comentarios, siempre son agradables si así lo hacen, y ojalá que estén acompañándonos en la lectura. Y si no, pues con nosotros nos bastamos. Así es. Así es. Amigo, ¿algo que quieras comentarle a nuestra querida audiencia o despedirte o no sé qué? No, que muchas gracias a todos los que nos acompañan, a los escuchas, que nos escuchan, valga la redundancia, por Spotify y las otras plataformas. Gracias a los que siguen, porque hacemos este Sí, programa por los ustedes. escucha que nos ven no nos interesan. No, eso no. Si nos han visto alguna vez, no digas que no. Hemos hecho programas en YouTube. Pero no, gracias a todos los que nos siguen. Y sí, déjenos sus comentarios en las cuentas de La Covacha, Instagram, YouTube, OnlyFans y así. Muchas Sí, gracias a señor. todos. Sí, señor. Cuídense mucho. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Bye. Bye.